Jesús dijo: he venido a prender fuego en el mundo, yo ojalá estuviera ya ardiendo. Ese fuego es el fuego que arde en las almas. Hay almas apagadas en las que no hay ni la más pequeña brizna de fuego, ni la más pequeña llama, ni una centella, ni una brasa. Apagadas, frías, oscuras. Y sin embargo hay otras almas en las que el fuego de la caridad, del amor, está encendido y da calor, da luz. Hay algunas que no es que sean una pequeña lámpara como la de las vírgenes prudentes, sino que es una verdadera hoguera ardiente. Y hay otras que es más incluso, que son de un ardor y de una luz ya totalmente especial, incandescentes y que inflaman a muchas de las almas que hay alrededor, no a todas, pero a muchas. Hay almas que inflaman en este amor a Dios a miles y miles de almas. Otras no tienen tanto fuego y entonces menos. Y después hay otras apagadas. Si pudiéramos ver las almas, veríamos que hay algunas apagadas, totalmente apagadas. Iríamos por la calle y veríamos a unos encendidos y a otros apagados. Pero no lo vemos. Aunque muchas veces, con hablar con una persona, no mucho rato, un poco, uno ya se da cuenta de que esa persona está llena del Espíritu Santo. A veces eso se nota. Personas que irradian ese fuego del amor de Dios externamente a poco que uno hable. Y otras que aunque no veamos su alma, pues da la sensación de que están apagadas. Pues, ¿qué es lo que hace que un fuego sea más grande? Alimentarlo. En la medida en que alimentamos más un fuego, más grande se hace. ¿Y cómo alimentar el fuego del alma? Primero, con todas las cosas que el Señor nos ha dado, tales como la oración, la palabra de Dios, el rezo del rosario, etcétera, etcétera. Cada pequeña obra de piedad, por pequeña que sea, hasta una genuflexión, hace un efecto. Y también las buenas obras. También las buenas obras hacen que esa hoguera se haga cada vez más ardiente. Y si una persona no tiene nada en su corazón de ese fuego, hay que encenderlo. Pero el fuego no lo podemos crear de la nada con nuestras manos. Es imposible solo con las manos y nada más crear el fuego. Tiene que ser Dios el que encienda, aunque sea una llamita pequeña, directamente. Este fuego del que estamos hablando, o lo enciende Dios o por sí solo no aparece. Por eso aquellos que no tienen fe no nos engañan. Ellos pueden decir: yo, Padre, de verdad que querría, pero no me sale nada. Y es verdad, este fuego o lo enciende Dios o no hay forma de encenderlo. Y al final de nuestra existencia todos acabaremos o en el fuego de la condenación o en el fuego del amor de Dios, o en el fuego frío, no material, de la tristeza, del apartamiento a Dios, o en el fuego tampoco material de ese amor grandísimo que es el Señor. Que todos nosotros tratemos de alimentar la hoguera o el pequeño candil que haya dentro de nuestra alma.